¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues ya estamos iniciando Diálogos con el Pastor, así que todos bienvenidos esta tarde del 21 de mayo. Así que nos da mucho gusto poderlos tener aquí con nosotros y que desde la sala de la familia Rocha Vega podamos entrar también hasta la sala de sus casas y poder compartir juntos este tiempo. Y aquí está yo ya también programando, y recuerden que esperamos sus preguntas, su participación, para tener juntos un bonito tiempo y poder platicar de aquellos temas que a ustedes les interesa, y de tal manera que podamos caminar juntos en este momento. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a ponernos todos en las manos del Señor. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo tan especial que nos permites también compartir la siguiente hora, que todo lo que hablemos, Dios, pueda traer propósitos de parte tuya a la vida de cada persona que nos mira. Oramos también, Dios, para que tú nos dirijas, que seas tú en medio de nosotros y aún tú tomes control de todas las partes técnicas, la electricidad, el internet y las transmisiones, para que todo pueda fluir sin contratiempos y sin interrupciones. Nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues me da mucho gusto poderlos saludar esta tarde. Ya tenemos al parecer aquí algunos comentarios disponibles que nos han estado mandando. Vamos a ver, buenas tardes. Teresita Espinosa nos escribe y nos manda saludos, igual que Isela García. También tenemos comentarios de Tere Gutiérrez, Vieri Salari. Buenas tardes, Vieri, Alejandra Zárate, Arturo López y Ruth Palomino. Bueno, pues es un buen público que ahorita ya se está metiendo junto con nosotros en la página. Todavía no tenemos alguna pregunta, pero bueno, en la medida en que las vamos teniendo, con mucho gusto nos vamos a ir conectando con ustedes. Déjenme ver si en YouTube tenemos ya algunas preguntas. Creo que habíamos dejado pendientes algunas de el jueves. Estoy sacando. Entonces ahorita yo me estoy ayudando a sacarlas. También tenemos saludos de Sergio Bautista, Marta Elvira Cuevas, María Cohen, Rosa García y Carmen Rojas. Bueno, hola, hola a todos. Perdonen que llegué poquito tarde, pero estábamos haciendo algunas cosas técnicas. Bueno, vamos a empezar con algunas de las preguntas. Les recuerdo rápidamente la dinámica. Ustedes escriben su pregunta, ya sea en Instagram, YouTube o Facebook, en los comentarios, y nosotros los leemos y les damos una respuesta. Como todavía no tenemos preguntas, vamos a agarrar algunas de las que quedaron la semana pasada pendientes. Y tengo que mencionar que las de YouTube al finalizar la transmisión las elimina todos los comentarios. Entonces sí quedaron pendientes preguntas de YouTube la semana pasada, pero ya fueron eliminados. Entonces, bueno, no podíamos verlos y ahorita tengo algunas de las que rescatamos de Facebook que no alcanzamos a leer la semana pasada. La primera, son tres, entonces vamos a darles respuesta rápido en lo que llegan las demás. Gaby Gutiérrez nos pregunta: hola, saludos a todos. ¿Por qué en el Antiguo Testamento la mujer es menospreciada y pareciera que Dios no obra de igual manera para hombres y mujeres? Por ejemplo, con Lot y los ángeles, ¿qué ofrece dar a sus hijas con tal de salvarnos? O la ley sobre los cielos, cuando Miriam y Aarón murmuraban contra Moisés y solo ella es castigada. ¿Por qué pareciera que la... Buena pregunta, pero ahí, Gaby Gutiérrez, te quiero decir algo. No fue Dios, fueron los hombres los que actuaron en contra de las mujeres. Regularmente, también tenemos que entender el contexto. Acuérdate que el pueblo de Israel proviene de Abraham, y Abraham proviene de la tierra de los caldeos. Y la tierra de los caldeos, si tú la visualizas en un mapa el día de hoy, sigue siendo la actual Irán y todas aquellas regiones del Medio Oriente que siguen siendo demasiado machistas, donde la mujer no vale absolutamente nada. Ahora, bajo ese contexto nace el pueblo de Israel y ellos traían una educación y una formación y Dios siempre sale a la defensa de la mujer. Y para ello quiero citar rápidamente algunos ejemplos. Abraham, que viene de la tierra de los caldeos, pues menosprecia un tanto las opiniones de Sara. Por ejemplo, cuando Sara le pide que expulse a la sierva Agar con el hijo, y él dice, no, no, no. Entonces, él va con Dios. Y dice, a mí Dios me habla. Y Dios lo remite, y como decimos en español, le dio una bofetada con guante blanco porque le dijo, ve y pregúntale a tu esposa, y lo que te diga tu esposa, eso haces. Ahí Dios le dio lugar a la mujer. Segundo, en el caso de las hijas de Zelofehad, que no las habían incluido, pero ahí es una cuestión también que los hombres, cuando ya concretan las leyes y les ponen todos los detalles que Dios les había dado, entonces seguramente Dios les dio instrucciones en cuanto a las herencias y ellos hicieron a un lado a la mujer. Y entonces cuando estas cuatro jóvenes van con Moisés y le dice, oye, ¿y nosotras qué? ¿Por ser mujeres no tenemos derecho? Ah, no sé, pues déjeme preguntarle a Dios. Y entonces Moisés va con el Señor y el Señor les dice, ellas tienen razón. Y entonces tienen que hacer el cambio y la configuración de la ley para darle lugar a ellas. Y en el caso de Lot, para darle la protección, si te das cuenta, fue Lot quien ofrece a las hijas. No fueron los ángeles quien le pidió que las ofreciera. Al contrario, los ángeles los rescatan para que ni las hijas, ni la esposa, ni Lot mismo sufrieran. Pero los ángeles que iban de parte de Dios lo obligan a entrar para proteger a las mujeres. Y, es decir, Dios siempre le dio el lugar a la mujer. La mujer después se convierte en estatua de sal, pero por su desobediencia personal. Y en el caso de María y Aarón, también es muy interesante, pero ahí hay que entender también dos cosas. Uno, Aarón tenía un puesto de autoridad, él era el sumo sacerdote. Por eso es que Dios respeta hasta cierto punto o no lo toca con un castigo tan ejemplar como el que le pudo haber tocado. Sin embargo, su castigo es que tampoco en toda la tierra prometida. Fue en el caso de María o Miriam, como aparece en otras versiones de la Biblia, ¿por qué ella sí es castigada? Pues porque ella estaba usurpando un lugar que no le correspondía. A ella ya le había gustado ser la lideresa del pueblo de Israel mientras Moisés cometió el error de enviar a su mujer con su suegro. Pero cuando el suegro de Moisés regresa con Moisés y le dice, aquí te traigo a tu esposa, es tu responsabilidad, son tus hijos, y se los devuelve, eso no le gustó a Miriam, porque entonces la esposa de Moisés ya tiene que estar al lado de su marido, y la murmuración de María vino justamente en contra de la mujer de Moisés. Entonces, eso es un tanto complejo, pero habría que entender ahí que esa fue la defensa de Dios de la esposa de Moisés, y por eso María salió castigada. Ese es el contexto del Antiguo Testamento, y espero que quede claro, Gaby. Bueno, saludos hasta Veracruz, Gaby. Tenemos dos preguntas, una de Elisheva, de 12 años, y otra de Noemí, también de 12 años. Dos chiquitos de 12. La primera Elisheva la hace en el Salmo, dice, en el Salmo 91:13 habla del cachorro de león y de dragón. ¿Existieron entonces los dragones? Es lo que el 91, ¿qué dice? 13. Al león y al dragón. Sí, bueno, esto, déjame ver qué palabra le da aquí. Y la otra pregunta de Noemí va muy parecida. Noemí, de 12 años, y dice, mi pregunta, ¿existieron los dinosaurios? Ya que en la Biblia no los menciona. Bueno, sí menciona los dinosaurios, ¿no? Bueno, menciona los monstruos. No, quizás la palabra dinosaurio no, porque también hay que entender otra cosa en el contexto. Recordemos que el léxico, las palabras que se utilizan, son las que se conocían hasta el tiempo de Casiodoro de Reina, que fue el traductor de la Biblia. Estamos hablando hace casi 500 años, entonces el lenguaje y eran y los animales que se conocían, obviamente faltaba mucha investigación en el campo científico, muchos animales que se conocen hoy no se conocían, y había palabras genéricas para mencionar algunos. Por ejemplo, otras traducciones de la Biblia mencionan en el Salmo 91, se pisotarás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Ya no lo refiere tanto como a un dragón o algo así, pero sí, cuando habla de los grandes monstruos de la antigüedad, especialmente en el libro de Job, sí se puede intuir que se refiere a los dinosaurios. No podemos negar la existencia de los dinosaurios, pero sí en algún momento estos desaparecieron. Ok. Saludos a Elisha Bayano, a mí. Saludos a las dos, los dragones y los dinosaurios. Bueno, Facebook. Acá está la primera de Facebook, que dice Noemí Maldonado, pregunta, ¿me podría decir en qué consiste el Ministerio de Misericordia? Quiero comprenderlo bien. Pues el Ministerio de Misericordia es todo aquello que tú puedes dar en favor de otros, que pueden ser tanto en un aspecto de espiritual como en un aspecto humanitario o a nivel alma o a nivel físico o material. Déjame ponerte el ejemplo. Cuando dice que el que tiene el don de misericordia o ejerce la misericordia lo haga con alegría. Esto es algo muy interesante. Hay una expresión en hebreo que dice que con el corazón riendo y con los ojos danzando. ¿A qué se refiere eso? Que si tú vas a hacer misericordia, no dejes que el dolor ajeno consteña tu corazón. Cuando tú vas a actuar con misericordia hacia una persona, pues obviamente tú vas a actuar porque esa persona tiene dolor, está sufriendo, sea lo que sea. A lo mejor atención a huérfanos, bueno, requiere misericordia, pero a veces el caso que hay detrás de un huérfano es terrible, es patético por lo que ha sufrido ese niño, por lo que lo han hecho sufrir, el daño que le han causado. Pero si tu corazón se constriña y cada vez que lo quieres ayudar te sueltas llorando, pues en lugar de ayuda tú mismo vas a salir perjudicado. A lo mejor eso tienes hacia los enfermos, y visitar a los enfermos puede ser parte de la visita de misericordia, ir a orar por ellos o llevarle a sus familiares que a veces están por días en el hospital, en la sala de espera, durmiendo en las bancas, llevarles un plato de comida caliente, orar por ellos, etc. Entonces aquí comprende tanto el orar por ellos como la atención física. Y yo recuerdo que hace años había un muchacho en Calacuaya que pues él amaba hacer eso, iba a la Cruz Roja y demás, pero pues obviamente siempre que él acudía, pues veía a la gente en las peores condiciones después de accidentes y momentos complicados, y siempre llegaba deprimido. Y él quería ejercer misericordia, pero su corazón no tenía alegría. Lo que dice la Escritura, no lo podía hacer con alegría. Terminaba con toda la depresión y terminaba literalmente tumbado porque no aguantaba esa presión. Yo le dije, mira, esa no es tu área, no es tu misericordia. No es tu servicio, no puedes ejercer por ahí un ministerio porque tú mismo terminas aplastado cada vez que quieres ejercer la misericordia. Y a veces queremos hacerlo mucho en nuestras fuerzas. Pero la Escritura dice que el que va a usar de la misericordia lo tiene que hacer con alegría. Es decir, sí, obviamente nos duele a todos el dolor ajeno, pero no podemos dejar que ese dolor nos cautive, nos esclavice o nos lleve a la propia destrucción. Muy bien. Bueno, esperamos haya quedado claro. Tenemos ya también algunas en Instagram. Y la primera es de Emiliano, de 13 años. Emiliano, me cae bien. Hola, porque Emiliano. Casi siempre escribe. Muy bien. Gracias, saludos, Emiliano. Y él dice, ¿cómo supo que tenía el llamado de Dios para ser pastor? ¿Y cómo puedo confirmar que yo tengo ese llamado? ¿Y cómo me puedo preparar para hacerlo bien? Buena pregunta, Emiliano. Tres en uno. Bueno, rápidamente, me acuerdo que un día el hermano Gonzalo Vega estaba hablando acerca del llamado de Dios y al final él hizo un llamado para todos aquellos que quisieran servir al Señor. Y él fue muy específico, un día van a servir de tiempo completo y van a estar trabajando en la iglesia, y como resorte yo sentí que alguien me levantó, así como cuando te levantas para aceptar a Cristo. Yo lo sentí, y al final mis papás me preguntaron, ¿y qué vas a hacer? Le dije, no sé. En ese momento yo todavía estaba en la universidad, o sea, no tenía yo esos proyectos, pero poco a poco el Señor me fue hablando de muchas otras maneras. Me fue hablando por sueños, por palabras, y de diferentes formas me fue confirmando. No fue una vez, yo creo que fue una secuencia de varios sucesos, que en algún momento platicaré el testimonio completo, pero yo creo que fueron varios sucesos que se fueron confirmando uno tras otro. Y obviamente, muy importante, cuando yo recibí ese llamado también, yo era soltero, tuve el respaldo de mis padres que me apoyaron, porque también Dios les habló a ellos. Y cuando yo le propuse matrimonio a Clarita, le dije, este es mi llamado, este es mi objetivo. Es más, yo le había hecho a ella una propuesta. Levantamos una iglesia en el estado de Guanajuato y vámonos a vivir allá. Ese era mi objetivo, irme a vivir a Guanajuato. Y ella me dijo, sí, yo iré a donde tú vayas. Y entonces juntos vimos que teníamos un llamado, un objetivo, etcétera. Entonces, fue un proceso que duró varios años hasta que el Señor nos colocó en Calacuaya, después de una serie de pasos que se fueron dando también. Pero, Emiliano, no fue una sola vez, sino yo creo que fue una secuencia para llegar a un punto final. Y yo sé que Dios, si te está llamando a ti, Emiliano, Dios te va a confirmar y te va a respaldar también, confirmándote a través de tus padres. Y bueno, prepárate leyendo la Biblia, leyendo libros también tal vez de teología. Puedes estudiar muchas cosas que te ayuden a prepararte para ese llamado. Y la siguiente pregunta la hace en Instagram un usuario que se llama Primos Rodríguez y dice, hola, somos una página de jóvenes cristianos y tenemos una duda. ¿Es cierto que Juan 1.1 no viene en los escritos originales? ¿Juan 1.1? Juan 1.1. No sé eso de dónde lo habrán podido sacar. Saludos a los primos, ¿no? Saludos a los primos, los jóvenes cristianos, gracias. Mira, sí aparece, no sé de dónde habrás leído eso. Como una referencia para esta página de jóvenes cristianos, los primos, todos los versículos que no aparecen en los manuscritos más antiguos, los que se van descubriendo día con día en las excavaciones e investigaciones que se hacen en Israel, principalmente, que es donde encuentran manuscritos, por ser obviamente el lugar donde se escribe la Biblia. Todos los versículos que no aparecen, regularmente se les pone un asterisco y una nota donde se aclara. En algunos, ¿no? En algunos manuscritos este versículo no aparece, o algunos manuscritos este versículo se agrega. Puede venir en cualquiera de los dos sentidos. Sin embargo, algo que en ninguna Biblia aparece, que ninguna nota, y todas las traducciones del Evangelio de Juan y del Nuevo Testamento o de Biblias completas, todos absolutamente coinciden en que Juan 1.1 aparece en todos los manuscritos y con el mismo texto, que en el principio del verbo o la palabra, y que la palabra es Dios. Bueno, ahí saludos otra vez a los primos. Saludos, esperemos, primos, que haya quedado resuelto. Bueno, en Facebook ahora, Uchi Perdomo nos hace una pregunta, está interesante. Dice, mi duda es, ¿por qué cuando llevaron a la mujer adúltera a los pies de Jesús, no llevaron al hombre también? Si tenían claro que en la ley debían de ser los dos, y no está completa, pero imagino que la palabra era apedreados. Exacto, sí, la ley era para ambos, no era para uno solo. Esa pregunta, yo creo que la tenemos todos. ¿Por qué los que llevaron a la mujer no llevaron al hombre? Si a lo mejor al hombre, con el hombre fueron benignos y lo quisieron perdonar o se hicieron tontos. Ahí lo que admiramos es la sabiduría de Jesús, que les dice, pues el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y todos se autocondenaron en ese momento o se autoexhibieron como pecadores. No hay una razón, realmente el Evangelio no nos aclara por qué motivo no presentan al hombre, pero yo creo que Jesús en ese momento exhibió a todos los hombres. Ok. Rubén Sotelo en Facebook también nos pregunta: buenas tardes, pastor. Mi nombre es Rubén Sotelo. Hola, buenas tardes, Rubén. Rubén. Mi pregunta es: ¿la salvación se pierde si no le servimos como él nos indicó en su palabra? Bueno, no necesariamente dice que si no le servimos, pero mira, Rubén, tú puedes ver todas las ocasiones en que Jesucristo habla acerca de diferentes formas, puede ser que de la salvación, del servicio, de los dones, de los talentos, de cualquier cosa. Y Jesucristo es muy claro, y a mí eso me llama mucho la atención, en casi todas sus enseñanzas, no en todas, pero en casi todas, el Señor dice que al final, al siervo o al aquel a quien se le confió algo de parte de Dios, será echado afuera al lloro y al crujir de dientes. Eso a mí me hace temblar, porque dices, caray, parecería que toda la parábola, la enseñanza, Jesucristo le está dedicando a creyentes, a servidores, a siervos, a hijos suyos, y al final de cuentas la reacción de los tales provoca que se le quite lo que se le había dado y que se ha echado al lloro y al crujir de dientes. Incluso una parábola que se utiliza mucho para hablar de aspectos proféticos, como es la parábola de las 10 vírgenes, donde se viene la figura del Espíritu Santo, el estar preparado y lleno del Espíritu Santo y listos para el llamado del novio. Y las vírgenes insensatas se quedan afuera y cuando tocan reciben la misma respuesta. Es decir, creo que Jesucristo sí es muy enfático en que quien no cumpla con lo que él está estableciendo queda descalificado, aunque en algún momento haya sido parte de la iglesia, del reino, de los servidores o de lo que sea. Ese es el punto que a mí me hace pensar en lo que dice el apóstol Pablo: cuida tu salvación con temor y temblor. Entonces, mejor cuidarla. Ok, ahora vamos a Facebook ahora para darle respuesta a todas. Y dice Eric García: buenas tardes, pastor. Y yo, buenas tardes, Eric. ¿En qué momento el arca del pacto deja de estar en el templo? Ah, bueno, pues ahí recordemos que los babilonios se la llevan al momento en que sacaron todo. Hubo la destrucción en ese momento del templo. Posteriormente, en el templo de Herodes ya no se le da tanta importancia o no se hace tanta referencia al lugar de la Arca del Pacto. Sin embargo, podemos suponer que existía, porque, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cuando Zacarías entra a ministrar, dice que él entró, fíjate bien, dice en el 1:11 que mientras Zacarías estaba en el santuario se le apareció un ángel del Señor, etcétera, etcétera. Y él hizo todas sus funciones dentro como le correspondía como sacerdote. Entonces podemos entender que aún en el templo en tiempos de Jesús todavía sigue existiendo, pero cuando vino la destrucción del templo por parte de los romanos, volvió a desaparecer el arca del pacto. Entonces tenemos dos arcas del pacto que desaparecieron. Una, la que desapareció en tiempos de los babilonios y que se la llevan y quién sabe qué hicieron con ella. Y otra, la que desaparece con la destrucción de los romanos. Y eso es muy interesante y nos hace pensar. Ok, todos conocemos la parte de la santidad, la presencia de Dios, etcétera, etcétera, y cómo es un lugar simbólico de la presencia y la santidad de Dios en ese lugar. Sin embargo, y aquí es lo que hay que reflexionar, al Señor no le interesó proteger eso o guardarlo o que de alguna manera se supiera dónde quedó. Alguien o la destruyó, o la guardó, la enterró, yo no sé, la desintegró, algo le hizo. Pero históricamente nunca más se supo en dónde quedó. ¿Por qué? Pues porque a Dios no le interesaba realmente guardar un objeto físico. Un objeto que a lo mejor si el día de hoy existiera, te aseguro que habría filas de millones de personas por entrar, tocar, besar, etc. Pero a Dios eso no le interesó. ¿Por qué? Porque el único culto de adoración debe ser la persona misma del Señor y no un arca, no un artículo de oro, no un artículo de ningún material. Y eso es el punto. Desapareció y punto. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Se están acumulando un chorro. Yo no sé si hasta ahorita las que tengamos nos deje el tiempo poder contestarlas todas. Pero Estela Hernández dice: hola, pastor, ¿me puede explicar lo de Génesis 3, 13 y 16? No dice explicar qué, pero nada más pone el verso. Génesis 3, 13 al 16. Ah, cuando el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces, pues ella simplemente respondió lo que había ocurrido, ¿verdad? Lo obvio. Y el versículo 16, cuando el Señor le dice a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y la Reina Valera dice que multiplicaré los dolores en tus preñeces. Bueno. Y luego dice, desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia. Entonces vemos que aquí hay una secuencia que se fue dando de maldiciones de uno sobre otro. Primero, podemos entender, la Biblia no lo aclara, pero nos deja ver la posibilidad de que hasta ese momento ya hubiera tenido uno o dos hijos, por lo menos Adán y Eva. ¿Por qué? Porque cuando utiliza la palabra que va a multiplicar los dolores, no puedes multiplicar lo que no existe. O sea, no puedes hacer que algo que es nulo, que es cero, pues de repente lo multipliques. Entonces, cuando el Señor dice que lo va a multiplicar o va a ser más fuerte el dolor o lo va a ser más agudo, es porque seguramente ya había habido partos y en esos pues había habido tal vez alguna molestia, pero tal vez era muy ligero, muy pasajero. Por eso el Señor dice se multiplicará como una consecuencia. Y segundo, debido a la situación que se vio entre el hombre y la mujer, de desobediencia se generó, pero esa es la consecuencia del pecado, la rivalidad entre hombre y mujer, donde el Señor mismo dijo, y esta es la película de todos los días, la mujer quiere gobernar sobre el hombre, el hombre quiere gobernar sobre la mujer. ¿Pero dónde se da esa guerra? En el pecado, porque cuando Dios había creado al hombre y a la mujer, lo había creado sin guerra y sin problemas. Sin dolor. Ok, esperamos que haya quedado claro, Estela. Bueno, Juan Alberto Ávila, un saludo a nuestro querido Beto. Él es responsable es uno de los responsables del área de jubilados en Calacuaya. Saludos, Alberto. Él pregunta, ¿es correcto escuchar alabanzas él pone entre comillas música cristiana como música de fondo durante nuestras actividades cotidianas? Sí, no tiene nada de malo. Realmente eso te hace también que tu espíritu esté de alguna manera pensando continuamente en el Señor, no hay ningún problema. Ok, voy a brincarme un poquito para leer esta pregunta y ahorita me regreso a donde estaba, pero esta es una pregunta interesante que no habían hecho, pero creo que es importante también aclarar. Dice, ¿qué tan cierto es los que se dicen mesiánicos que somos descendientes de Efraín y los que tenemos apellidos con terminación EZ tenemos ascendencia judía? Bueno, ellos lo tomaron de un grupo de españoles, los que se conocen como los sefaradís, que se refugiaron en España en algún momento y que se hicieron pasar por católicos. Es decir, esa era su figura social, la pantalla que ellos utilizaban, aunque dentro de sus casas eran completamente judíos. Incluso se les llegó a conocer como marranos. Ese era un término coloquial que se les asignaba para hablar a aquel que es judío, pero que parecía católico en la sociedad, pero realmente era un judío. Y de ahí se utilizaban algunos apellidos. El problema es que esto, aunque se tenía un registro, de repente esta idea empezó a hacerse popular y efectivamente, como tú dices, entre los mesiánicos ahora se dice eso. En conclusión, México es más judío que todo Israel, porque entre los López, Pérez, Martínez, Sánchez, González, etcétera, etcétera, etcétera, todos los apellidos que terminan en Z, pues resulta que el 80% de los mexicanos tendrían que ser catalogados como judíos, y tampoco es el caso. O sea, es simplemente una mala interpretación, pero hay que entender todo el contexto judío, cómo se fueron dando las tribus, cómo se fueron asignando en algunos lugares, y entonces lo puedes comprender mejor. Pero ese es un mito y que se utilizó para justificar a aquellos que son simpatizantes del judaísmo y decir, pues yo también quiero ser considerado judío. Pero no es correcto. Y en Israel tampoco piensan lo mismo. Tampoco piensan lo mismo. lo hemos preguntado directamente allá. Uh-huh. Bueno, Isela García, dice, no entiendo su pregunta, pero la voy a leer, a ver si leyéndola la entiendo. Dice, ¿cómo saber que del Antiguo Testamento sí aplica a nosotros que ya no está leyendo Deuteronomio? ¿Tú entiendes? Bueno, es que en realidad, acuérdense lo que dijimos también en alguna ocasión, y creo que eso lo respondimos un domingo en las preguntas que la mandó la gente al final del mensaje. No es que esas leyes te vayan a salvar. O sea, la cuestión es que a veces pensamos que si yo obedezco esas leyes me van a salvar, me van a traer la salvación, me van a traer la redención. No, la redención es en Cristo. Las leyes lo que tienen es que están escritas para nuestro bien, para que podamos tener una vida ordenada. Vamos, las leyes higiénicas del Antiguo Testamento nos siguen sirviendo. Y poníamos el ejemplo de la comida. O sea, el comer carne de cerdo no te va a hacer que pierdas tu salvación. ¿Qué beneficio tu cuerpo no hacerlo? Sí, es un beneficio que tú tienes. Comer mariscos no te va a hacer perder la salvación. Si los puedes evitar, qué bueno, eso va a traer un beneficio a tu cuerpo. Y muchas otras cosas más que aparecen en el Antiguo Testamento dentro de la ley. Si las guardas, qué bueno, te ayudan en tu cuerpo, en tu vida, en muchas cosas más. No te dan la salvación per se. Y a veces lo que pensamos es que si yo obedezco eso, entonces voy a alcanzar la salvación. No, esas leyes te sirven a ti como una manera de obtener mejores beneficios, mejores provechos para tu propia vida. Ok. Esperamos que haya quedado contestada, Isela. Edgar Carrasco pregunta, ¿por qué en la palabra de Dios se menciona que cuando Jesús asciende al Padre, que se sienta del lado derecho? O sea, ¿por qué se sienta del lado derecho? ¿Esto por qué? ¿Tiene que ver con algún poder o algún orden? No tiene nada en particular. Simplemente es una mención que hace la Escritura de la posición. Simbólicamente, el lado derecho siempre representa la rectitud y demás, pero no tiene ningún otro significado en particular. Bueno, Lisheva nos dice que gracias por la respuesta de hace ratito. Y Ana Victoria pregunta, ¿por qué, pastor, buenas tardes? Una pregunta, ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia y cuál es la traducción más fiel? Bueno, hay muchas traducciones de la Biblia porque se han ido descubriendo muchas manuscritos. Israel tiene una campaña constante de estar investigando dentro de sus trabajos arqueológicos. Es impresionante, pero en el desierto de Judea y todo el Negev tienen una búsqueda constante de más rollos que puedan descubrir ellos, escritos, es parte de la historia. Ellos lo ven no solamente como la parte bíblica, sino todo aquello que pueda arrojar luz de la historia del pueblo de Israel. Pero obviamente al estar metidos en ello, pues están descubre nuevamente más rollos, algunos que pueden saber las fechas exactas, algunos están fechados, otros no están fechados, algunos mediante las diferentes pruebas que les hacen determina más o menos la antigüedad. La cuestión es que cada vez se encuentran documentos más antiguos, más cercanos al momento en que se suscitaron los hechos. Ahora, al encontrar eso, eso obliga a darle la traducción y cotejar contra lo que tenemos. Y obviamente las traducciones se están haciendo. Así como se hacen descubrimientos, se van haciendo las traducciones correspondientes. A veces hay una que otra pequeña variación, pero en un 95% nos damos cuenta que es exactamente igual. Ahora, la mayor parte de las traducciones que son del hebreo al español, pues podemos decir que son exactas. Acuérdate que utilizan dos sistemas de traducción, la traducción literal, que es palabra por palabra, y la traducción dinámica de irle dando el sentido a las palabras. El idioma hebreo, obviamente, como tiene muchas raíces que pueden significar muchas palabras una misma, entonces puede prestarse a muchas formas de traducir o muchas formas de interpretar. ¿Cuál te recomiendo? Pues la que más clara se te haga a ti. Aquí recordamos el pasaje donde Felipe se acerca a un eunuco que va en el camino leyendo el profeta Isaías y le hace una pregunta, que es la pregunta que tenemos que hacernos hoy nosotros. ¿Pero entiendes lo que lees? Porque nada me servía decir, bueno, es que la traducción más fiel es la de 1600 y tal. Lee esa versión. Y a lo mejor tú dices, oye, pero está en un español tan antiguo que no le entiendo nada. Entonces, pues de nada te serviría que te dijera, esa es la traducción más fiel si a ti no te dice nada. Si tú lees una traducción que te es útil, te habla, le entiendes, la puedes explicar, etc. Bueno, entonces esa traducción habrá valido la pena. Lee la que mejor entiendes. Bueno, ya van dos preguntas, me están avisando que ya hay dos preguntas que hacen acerca de los bautismos, que cuándo vamos a regresar con los bautismos, que hay gente que se está esperando regresar para hacer los bautismos, entonces no sé si tengas alguna fecha de regreso. Buena pregunta. Para bautismos. Para bautismos, no, si todavía no tenemos ni siquiera para congregarnos. Hoy en la mañana, les comento rápidamente, tuvimos una reunión los pastores de Comisión Centros Cristianos. Si no estábamos todos, estábamos la mayoría del país. Y es tan complejo todo lo que nos piden las autoridades en cuanto a que si regresamos, regresa solamente el 30% de los congregantes, que tenemos que guardar una distancia de 10 metros cuadrados alrededor, etcétera, etcétera. Y todos los sistemas que se tienen que utilizar de cubrebocas, botes de basura, distancia, acrílicos donde hay gente que comparte espacios y ser propensos a multas tan grandes y una inversión de dinero que se tiene que hacer por parte de las iglesias para estar listos, que llegamos a la conclusión, aunque nos dijeran que el 21 de junio se puede regresar, no conviene, no estamos listos, es muy complicado. Y además, entre reunión y reunión, suponiendo, hicimos un consenso, aún el que tiene 200 personas en la congregación y esos 200 caben en el auditorio, sí, pero no puede recibir más de la tercera parte, es decir, no puede recibir más de 65 personas. Y eso obligaría entonces a tener tres reuniones, pero entre reunión y reunión hay que fumigar, hay que sanitizar, hay que lavar. No puedes tener reuniones de niños, no puedes tener reuniones de adolescentes, no puedes hacer muchas cosas. Dijimos, creo que lo más prudente es esperarnos a la siguiente fase, cuando mejor nos permitan tener un 60% y entonces sí. Y los bautismos en agua, yo creo que va a ser de lo último que vamos a poder abrir por una razón muy simple, porque lo que nos está pidiendo, y esto no es persecución contra la iglesia, lo aclaro, es cuestión de higiene y de cuidar la salud. Si yo voy a bautizar a una persona, la tengo que tomar así, la tengo que introducir al agua. Compartimos el espacio. El agua, si uno de los dos viene con algún germen o virus o lo que sea, ya quedó en el agua y quienes quedan o siguen entrando a bautizarse, pues van a seguir recibiendo eso. Entonces, yo creo que vamos a tardar, este es uno de los grandes puntos que vamos a tardar en poder regresar a la normalidad. Y repito, y creo que quede bien claro, no es ni miedo, no es falta de fe, es simplemente una cuestión higiénica. Lo he dicho en muchos programas, revisemos la historia. Cuando la iglesia se quiso hacer la valiente y se congregaban y compartían todo, la epidemia cundió por todos lados y en mucho fue culpa de la propia iglesia. Llámese como se llame esa iglesia. Y quienes se supieron guardar y preservar y mantuvieron a raya la distancia, fueron los que terminaron bien, los que no se contagiaron, los que no les pasó nada. Les comentaba yo que amigos míos pastores nos han comentado de, por lo menos en un movimiento, solo en un movimiento eclesiástico de iglesias, llevan 10 pastores que han enterrado en los últimos 2 meses por causa del COVID. Hoy en la mañana en una reunión de oración oramos por cerca de otros 10 y hemos conocido de mucha gente dentro y fuera del país. En Indiana una congregación... Sí, en Indiana hubo una iglesia que dijo, no, Dios nos va a cuidar del coronavirus. Y siguieron con sus reuniones. El 80% de las personas que se reunieron se contagiaron. Y hasta la semana pasada hubo 3 que ya habían fallecido. Entonces, pues... Sí, yo creo que ya cuando se trata de cuestiones de vida, tenemos que ser muy cuidadosos y no permitir que la iglesia sea acusada ni de ninguna manera, ni civil, ni espiritual, ni de responsabilidad, de nada, de ser promotor de una pandemia. Aunque déjame te platico que yo tengo un amigo pastor que él hizo, así como hacemos cursos en línea y hacemos reuniones en línea, él se aventó a hacer bautismos en línea. Entonces puede ser alguna tal vez una idea que exploremos para que la gente se bautice desde su casa, llevándolos vía Zoom o algo así. Habría que platicarlo, que explorarlo, y a lo mejor se pueden hacer bautismos en línea también. Y hablando sobre el mismo bautismo, ahorita regresamos hacia las demás preguntas, pero esta para no dejarla al aire. Laura Elena nos pregunta si cada vez que uno es bautizado, el Espíritu Santo te unge con algún don o algo en particular. Bueno, cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo, desde luego el Espíritu te va a dar algo de parte de él. Puede ser un don espiritual, puede ser algo, pero de que el Espíritu Santo te va a dar de alguna manera una bendición, te la va a dar. Siempre hay que estar atentos a ello. Y también preguntan si de los últimos servicios en regresar sería la administración. Eso tal vez se puede resolver de algún modo, porque ahí no hay contacto directo, sí es plática, pero... Es que estamos acostumbrados a que la administración es la imposición de manos, etcétera. Pero no necesariamente se puede hacer a distancia. Distinto. Bueno, ok, seguimos con las preguntas. ¿Y dónde me quedé? Me están, acá está. Diana Escalante pregunta si le puedes explicar Lucas 14:26. Lucas capítulo 14, claro que sí, Diana, vamos allá y vamos a intentar explicar. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo sé que aquí la palabra que nos suena complicadísima es la palabra aborrecer. Entonces, aquí el punto es el original que nos muestra esta versión, sí es el correcto, la palabra aborrecer, pero el significado que tiene es prioridad. Es decir, si quiero seguir a Cristo, pero mi prioridad no es Cristo, mi prioridad es mi padre, mi madre, mi esposa, mis hijos o mi propia vida, entonces no puedo ser su discípulo. Si quiero ser su discípulo, la prioridad en mi vida debe ser Él. Es decir, Él sobre mis intereses, Él sobre mi vida, Él sobre mis hijos, Él sobre mi esposa, Él sobre mis padres, Él sobre cualquier otra cosa. Tan simple como eso. Imagínate que alguien llegue y te pregunta, ¿estás dispuesto a renunciar a la fe en Cristo y te dejo vivo? O si tú sigues diciendo que Cristo es tu Señor, entonces te mato. Ahí, pues tú puedes decir, a lo mejor obtengo que me perdone la vida la persona que me quiere matar y yo me mantengo vivo, pero entonces para ello tengo que renunciar a mi fe en Cristo. Pero sé que entonces pierdo la salvación, porque entonces no soy digno de Él. Pero si digo, bueno, no me importa, si me quieren matar, que me maten, pero yo no voy a negar a Cristo. Ahí estoy poniendo a Cristo aún por encima de mi propia vida, y entonces soy digno de Él. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te acuerdas los amigos de Daniel? Ese es un ejemplo clarísimo. Cuando los iban a meter al foso, al horno de fuego, y les dicen, ustedes tienen la oportunidad, dejen de adorar a Dios y serán librados. Y ellos dijeron, pues no, estamos dispuestos a ir al horno de fuego, porque Dios nos va a librar. Y aun si no nos librara, o sea, si Dios decidía que ahí muriéramos, no hay problema, no nos interesa. Ellos antepusieron a Dios sobre sus propias vidas y Dios los salvó. Y lo mismo pasó con Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones. Entonces nos damos cuenta que no importa. Ahora, hay ejemplos en la Biblia de gente que fue librada. Hay gente que también la Biblia nos enseña que no fue librada. Pagó con su vida por seguir al Señor. Pero en todo caso aquí es, ¿a qué estás dispuesto con tal de que Cristo Jesús sea tu prioridad número uno? Bueno, eso estuvo bueno. Ok, Elizabeth Nieto, me imagino que su pregunta es más de un término como de consejería. Dice, cuando el papá se va y queda sola la mujer con los hijos y tiene que ser mamá y papá, ¿eso es usurpar el lugar? ¿Porque el papá no está o no los ve? No, no está usurpando el lugar, sino más bien está cubriendo el lugar que de otra manera pues los hijos no van a poder disfrutar. Y hay muchas familias donde desgraciadamente ocurre eso, donde no existe la figura paterna, y entonces la mujer tiene que cubrir tanto la parte paterna como la parte materna. No está usurpando nada. Yo creo que con todas las limitaciones que pueda tener, pero está haciendo su mejor esfuerzo y yo creo que Dios la va a respaldar. Ruth Palomino nos pregunta, cuando se dividió el reino y dos tribus quedaron en el sur y 10 en el norte, sabemos que las dos son ahora los judíos, pero ¿dónde quedaron las otras 10 y qué pasó con ellas? Ah, bueno, habíamos mencionado que algunas se han ido rescatando, se han estado descubriendo tribus de China, de diferentes partes del oriente, del oriente lejano, incluso de algunos lugares de África. Hoy en día, dentro de esta gran... del gran regreso de, bueno, hoy por cultura, por costumbre, todos les llamamos judíos. No todos necesariamente son judíos descendientes estrictamente de la tribu de Judá, pero sí son israelitas descendientes de algunas de las tribus de Israel. Entonces es parte del fenómeno, muchos estuvieron perdidos. En algunos programas comentábamos que muchos estuvieron aunque lejanos, pero mantuvieron sus costumbres, mantuvieron sus tradiciones, mantuvieron lo que la Biblia enseña, pese a que ellos quizás al paso de los años no sabían exactamente la conexión. Pero ahora los israelitas han estado haciendo también sus propios trabajos de investigación, incluso a través de pruebas de ADN y un montón de cosas más. Y entonces tú puedes ver que muchos están regresando a la nación de Israel. Obviamente, a lo mejor nunca vamos a lograr ver a las 12 tribus completamente reunidas, pero sí estamos viendo una gran restauración de ello. Acá está. Bueno, Elisheva también otra vez nos agradece por su respuesta de hace rato. Y aquí hay una interesante. Nos la hace... Ay, pero ya las perdí. La hacía... Aquí está, Sara Pérez. Dice, buenas tardes, pastor. Yo vivo con mi abuelita y oramos en la mañana, en la tarde y en la noche, pero durante el día yo escucho que alguien me habla por mi nombre. Cuando le pregunto a mi abuelita, dice que ella no fue. ¿Qué podría estar pasando? Bueno, pues acuérdate que así le habló Dios a Samuel y él mismo no lo entendía, Eli no lo entendía, hasta que finalmente en la tercera ocasión Eli le dijo, pregúntale, señor, heme aquí. Y así tal cual lo hizo Samuel y Dios le habló. Así es que yo te recomiendo meterte un tiempo en la presencia de Dios. No esperes a que eso ocurra. Tal vez simplemente ha sido un llamado. Ahora póstrate en la presencia de Dios y dile, aquí está mi vida. Y espera a ver qué te dice. Y seguramente te vas a llevar una agradable sorpresa cuando escuches la voz de Dios personalmente. Norma Angélica dice, ¿quiénes eran los hijos de los hombres y de dónde descienden los gigantes? Esta ya la hemos contestado. Sí, sí, ya la vimos en el programa anterior, creo, o antepasado. Y Siri López dice, pastor, no entiendo muy bien Primera de Juan 5, 16. ¿Podría comentar algo al respecto? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Ah, bueno, también ya lo habíamos contestado. Esta de que si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es a los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ya habíamos mencionado algo la semana pasada, me parece, ¿no? Que también hablamos sobre esto y cómo es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero que mientras Dios permita que una persona se arrepiente y que pueda alcanzar misericordia, tú no dejes de orar por esa persona y busca que pueda llegar al arrepentimiento. Que al final el único juez va a ser él y él va a decidir quién sí y quién no. Si yo lo hago de juez y te digo por tal persona no ores, a lo mejor yo estoy decidiendo mandar al infierno a alguien por quien Cristo vino y murió y está dispuesto a perdonar. Otra vez Elisheva nos pregunta de 12 años de hace ratito y pregunta, esto lo acabamos de contestar, solo para que le digas algo. Cuando una persona se bautiza en agua, ¿cuándo se bautiza en el Espíritu Santo? Pues regularmente, bueno, es que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua no necesariamente están relacionados. No necesariamente se tiene que dar al mismo tiempo. Hay personas que primero reciben el bautismo en Espíritu Santo y después el bautismo en agua. Hay personas que primero reciben el bautismo en agua y después el bautismo en Espíritu Santo. Y hay personas que reciben al mismo tiempo el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo. Entonces, eso es muy diverso, no está restringido a una regla. Nos quedan como 10 minutos más o menos, 5 minutos, nos quedan 5 minutos. 5 minutos. Ok, vamos rápido. En YouTube, vamos a YouTube y ahorita regresamos a Facebook. Ajá. Dice, bueno, Miria dice, ¿nos puede encontrar el testimonio completo de CCC con la hermana Oli y Gonzalo? Eso no nos daría tiempo ni siquiera en el programa completo, ¿no? No, pero hay una predicación que puedes encontrar en YouTube que se llama, me parece, La Estafeta. Y ahí puedes ver el testimonio completo. Déjame ver, pero me parece que sí, el título que le puso el hermano Gonzalo fue La Estafeta. Y entonces ahí lo vas a encontrar. Entonces, o testimonio del hermano Gonzalo Vega, puede ser que venga. Pero sí está en Facebook. Está en YouTube. En YouTube. Testimonio de Gonzalo Vega. Es de Testimonio Gonzalo Vega, así se llama. Centro Cristiano Calacuaya. Centro Cristiano Calacuaya, Gonzalo Vega. Ahí lo vas a encontrar. Y dura 2 horas y cuarto, o sea, es mucho tiempo. Y ahí está completito el testimonio. Esto también ya lo hemos contestado, porque cuando a la mujer no le es permitido hablar en la congregación, 1 Corintios 14, 34. Uh-huh. Y ella también pregunta, ¿por qué se dice Jesucristo si es Jesús? Porque es la palabra Jesucristo, una de las dos. Cristo significa el Mesías, el ungido de parte de Dios. Entonces, puede ser Jesús, el Cristo, Jesús Cristo o Jesucristo, que es la posibilidad que en el idioma se unan las dos palabras, Jesús, el nombre de él, y Cristo, el Mesías. Entonces, en vez de decir Jesús el Mesías, Jesucristo lo engloba todo. Bueno, y me están también diciendo que en YouTube, Alexandra Morales puso, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo cuando tenía 11 años y me bauticé en agua a los 20. Así es. Entonces, pueden ser diferentes formas y diferentes tiempos. Y tal vez para terminar, por aquí había una, déjeme ver, la encuentro. Acá está. Esta va a ser la última pregunta del día, porque ya estamos a 2 minutos para poder terminar. Y Dan Isaí Rodríguez dice, pastor, ¿algún dato curioso casi no conocido de la Biblia que nos pueda contar? ¿Tienes algún dato curioso de la Biblia? ¿Algún dato conocido de la Biblia? Pues ahorita, no sé, si quieres pasamos otra pregunta y el martes... Bueno, a ver, vámonos el martes ya se las doy. Vámonos a Facebook a ver qué más han contestado. Porque yo quisiera traer a mente muchos, pero incluso tuve el privilegio de conocer hace algunos años el Museo de la Biblia en Washington, que uno de los pisos que tiene ese museo está dedicado a todos los acontecimientos que le debemos a la Biblia. Entonces, hay un montón de cosas que cuando tú estás ahí dices, caray, yo no hubiera pensado que esto se lo debíamos a la Biblia. Uno de ellos, por ejemplo, y que puede ser un dato curioso, cuando el Señor decide sacar a Eva de Adán y le saca una costilla para de ahí formar a la mujer, dice que el Señor durmió a Adán. Y entonces el primer anestesiólogo que hubo en la historia, y ahorita no recuerdo el nombre, pero el martes se los puedo dar, pensó leyendo eso. Quiere decir que cuando una persona está en sueño, lo podemos hacer una cirugía y no siente dolor. Y él se inspira en ese versículo para crear la anestesia y empieza a hacer su trabajo de investigación hasta que logra la anestesia. Hoy sabemos que ante cualquier cirugía a una persona se le anestesia. Bueno, estamos terminando en Instagram. Ajá. Instagram, nos vemos. Gracias por conectarse. Bueno, la última pregunta. Raiza Larriba pregunta, ¿una mujer divorciada que ama a Dios y tiene llamado puede servir en la iglesia y estar al frente? Puede servir, sí. También depende del contexto. Y hay que ver todo el contexto. Digo, el servicio nunca se va a negar a ninguna persona, pero hay que ver todo el contexto, toda su vida y toda la forma para entenderlo todo. Bueno, también preguntaron mucho, esta pregunta la hicieron como 3 veces y ahorita la estoy viendo. Si puedes explicar el detalle de deleítate en el Señor, el versículo que usaste el domingo. Si quieren, lo hacemos el martes ya por el tiempo y hacerlo con el okay, entonces, tiempo necesario. Empezamos el martes con deleítate en el Señor, ¿qué significa? ¿Y por qué lo usaste el domingo pasado? Uh-huh. ¿Va? Perfecto. Bueno, pues... pues estamos sobre tiempo, yo quisiera que pudiéramos orar. Yo quisiera orar en contra del miedo que la gente está sintiendo, porque tenemos que estar preparados, tenemos que tomar las medidas, las precauciones, las prevenciones necesarias, pero tampoco podemos ser presa del miedo ni del pánico. Y yo quisiera orar por toda la gente que está pasando por eso y poderlos bendecir en el nombre del Señor. Pues Señor, queremos orar por cada persona que en este momento está pasando y tú conoces sus corazones por alguna prueba, alguna tribulación, algún momento complicado. Y mucha gente que está siendo víctima del miedo ante las circunstancias que estamos viviendo. Miedo a perder el empleo, miedo a contagiarse, miedo a que suceda algo malo. Dios, Jesucristo mismo nos enseñas en tu palabra que tú has venido a darnos paz, pero no una paz como la que el mundo da, sino tú nos vienes a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero orar porque cada uno de tus hijos pueda disfrutar de esa paz, te pueda conocer de una manera real y pueda conectarse contigo. Yo quiero bendecir sus vidas Y Dios, declaramos que si nosotros mismos somos prudentes, si nosotros nos sabemos guardar, si nosotros sabemos hacer las cosas correctamente, también tú vas a permitirnos vivir en esa paz absoluta. Gracias, Rey. Yo pido bendición en cada trabajo, en cada casa, en cada persona, declarar vida, declarar salud y declarar también tu bendición abundante en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes y que Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros.